banco a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata, en el 92.4 de la frecuencia modulada. Os invitamos, como cada semana, a pasar una hora llena de misterio. Les acercaremos, como siempre, a los enigmas que le han interesado desde que era pequeño, desde siempre. Todo esto será posible, como siempre, como decimos, como todas las semanas, gracias a nuestro equipo. Voy al control técnico con nosotros, Elena Mudeber, y a los micros, junto a mí, como siempre, mi compañero Paco Calahorro. Hola, buenas noches. Y el que les habla, David García. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento, comenzamos. Recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 96-383-5580. 96-383-5580. También nos pueden escribir a varias direcciones de correo electrónico. La primera de ellas es edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es y también nos pueden escribir a calahorro.g@ono.com calahorro.g@ono.com. Disponen también de una página web en internet, www.siespana.es/dimensional2, www.siespana.es/dimensional2, desde la cual, y como cada semana, pueden escucharnos en directo a través de internet. También disponen de foro, de chat, de un montón de artículos, de descargas de programas, de entrevistas, artículos, en fin, un montón de cosas en esta página web, www.siespana.es/dimensional2. Además, esta web se actualiza semanalmente. Ya es habitual, tendremos las noticias de la semana en torno al mundo del misterio. Tras informarles de estas novedades, tendremos con nosotros a Bruno Cardeñosa, presentándonos su último libro, Cien Enigmas del Mundo, de la editorial Corona Borealis. antes de comenzar con las noticias de la semana en torno al mundo del misterio, vamos a comentar, como siempre hacemos, un pequeño comentario de una noticia de actualidad. En este caso es que hablamos otra vez de Marte, y otra vez si es posible que haya agua y haya hielo. En este caso, pues la sonda que se envió hacia Marte nos ha enviado información diciéndonos el científico que lo ha estudiado, que en este caso sabíamos que existía hielo en el polo sur de Marte, sí. Pero ahora nos han informado, nos han dicho que existe mucha más cantidad de este hielo en el polo norte de Marte, o sea que existe mucha más cantidad en el polo norte que en el polo sur. Y claro, empezaron a sacar ya conclusiones de que si existe hielo puede ser que existiera agua, si existiera agua puede ser que hubiera vida, ¿no? Entonces ya empiezan un poco las especulaciones en torno a si hubo vida o si puede haber vida en Marte. Solo falta que también el 25 de diciembre nieve en Marte. Pero es que es un tema, lo de Marte, muy curioso, porque primero se niega rotundamente y de forma, digamos, casi fanática de que es imposible que haya agua. Al final dicen que sí, es posible que haya agua, pero mezclada con tierra, o sea, barro, ¿no? Luego, que había grandes zonas con agua, como si fuesen charcos, luego ya casi lagunas, y al final dicen que la procedencia del agua es que hay hielo en las zonas más frías, en este caso en el polo sur, pero en el polo norte no hay hielo, curiosamente. Y ahora dicen que en el polo norte también hay hielo. Incluso también no hace poco escuché de que incluso hasta podía nevar en Marte. Por eso lo de en Navidad también nieva en Marte. Y al final ya no sabemos qué pensar desde... Si remontamos al imposible que haya agua, al que haya hielo, agua y encima nieve, pues cualquier sorpresa nos dan un día cuando les dé la gana y nos digan que han visto por ahí, no sé, antepasado de los dinosaurios o por ahí corriendo por Marte. Sí, lo que intentan llevarnos ahora los científicos es a la hipótesis de que están buscando que este agua existe, y que están buscando, digamos, no saber si existió vida o existe, sino si realmente el hombre ahí se podría desarrollar y podría vivir. O sea, intentando dar la vuelta a la tortilla, no decir si ha existido vida, porque no lo pueden saber, o si existe, tampoco. Porque sería una cosa que rompiera los esquemas y los moldes, sino en decir, bueno, y si el hombre fuera capaz de llegar hasta Marte, podría tener las condiciones idóneas para vivir, porque si existe agua, es posible que exista, que se pueda existir ahí, pueda vivir, ¿no? Y es lo que intentan llegar ahora mismo, a la conclusión que intentan llegar los científicos. Ya, pero es como lo del desierto, parece como si en el desierto no hubiese vida. Aquí en el planeta Tierra, y en el desierto hay vida, aunque solo se vean dunas y arena por todos los sitios. La conclusión de que solo hay arena y tierra, pues es imposible que haya vida, porque no, supuestamente no hay agua. Y hace unos días, ya comenzando con las noticias de la semana, pues fue la noche de San Juan, donde se hacen esos ritos, saltar las olas, en fin, quemar objetos para intentar la energía negativa, pues pase, ¿no? Dejar las cosas negativas atrás. Y aprovechan luego para que haya huelga de metro y tranvía, claro. También un poco para... Sí, una cosa curiosa, ¿no? Cuando existen... Sí, pues como ritual de la noche de San Juan, ¿no? San Juan es, pues eso, ir a quemar algo, pero también ahí, pues el metro en paro. En paro. Menos mal que no fueron a quemar el metro. Y en esta noche de San Juan parece ser que fue... En este caso es una noticia en que el titular dice una cosa y la noticia lo desmiente. Dice, no identificado, captado en la noche de San Juan. Parece ser que un portal, www.somni.net, hizo público este pasado miércoles lo que aseguran que es la afirmación de un ovni sobre la ciudad de Gijón, en Asturias, al norte de España. Este avistamiento se había producido en el marco de las, como decíamos, tradicionales celebraciones en la noche de San Juan, lo típico, ¿no?, el 23 de junio de este año, hacia las 12:05 de la noche, según comenta el reporte de esta noticia. Y dice que una bola de luz surcó el cielo realizando movimientos extraños. ¿Era un ovni? No se sabe con certeza. Pero el vídeo captado demuestra que lo que ocurrió está fuera de lo normal. El relato de algunos testigos ha señalado que el objeto parecía una estrella que se movía a lo lejos. Era una cosa grandísima que volaba muy rápido. Hasta aquí lo que dicen en la noticia, ¿no? En esta filmación, que ha sido analizada, se observa que justo cuando el ovni pasa por encima de los edificios se ven unas bolas pequeñas y difusas. Este es el objeto atribuidas a un reflejo del ovni en el cristal de la ventana, desde donde se efectuó la filmación. También se ve otro objeto muy pequeño que va en dirección contraria y casi identificado como una paloma aturdida. O sea, que digamos que el titular dice que lo he identificado, catador H. San Juan, y luego resulta ser que son pues bolas difusas, reflejos en el cristal, e incluso palomas aturdidas. Yo lo que me ha encantado el término de bolas difusas, que bueno, eso explica todo el fenómeno. Todo lo que sea difuso explica muchas todos cosas. Todos son luces difusas. Ya está, y aclarado el tema, ya está todo demostrado. Y es que también otra noticia es que hayan nuevas especies en Bolivia, cosa que ya hablamos en la semana pasada de que no está todo encontrado. Es que al menos 7 nuevas especies fueron halladas por una expedición universitaria en las montañas de Bolivia. Los estudiantes identificaron 2 tipos de ranas, 2 serpientes, 2 sapos y una lagartija. O sea, a los críos les encantará. El 15% de los sapos en este sitio no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y estos 2 nuevos sapos hallados son realmente importantes, explicó Ross MacLeod, encargado del proyecto. En un valle mayormente inexplorado apareció una lechuza que no estaba registrada en Bolivia, aunque sí en Perú, lo que demostró que su hábitat es mucho mayor del que se pensaba. Los hallazgos ocurrieron en el 2001 por parte de estudiantes de las universidades de Oxford, Glasgow y la Universidad Mayo San Simón de Bolivia. La expedición llamada Yugas 2001 tomó el nombre de la selva tropical que se encuentra en la ladera de los Andes. Los expertos a cargo creen que sus descubrimientos demuestran que la variedad de fauna en Bolivia puede ser más grande de lo que se creía. El bosque donde se hallaron las nuevas especies fue designado área protegida por las autoridades locales. La expedición fue apoyada por parte del Programa de Conservación de la Naturaleza de la Petrolera British Petroleum, BP. Esta noticia pues tiene 2 cosas curiosas. La verdad es que es extraño. La primera es que estos hallazgos se realizaron en el año 2001 y aparecen en el 2003. Exacto. Una cosa un poco extraña, ¿no? Que aparecen nuevas especies de animales, en este caso pues ranas, serpientes y sapos y una lagartija, son animales pequeños que tampoco tienen demasiada importancia, pero vemos que aparece en la noticia 2 años después de que ocurrió el... Es que la serpiente de verano hasta ahora no ha llegado. Y luego lo del... ¿Quién está encargado del... ¿Quién patrocina esta investigación? Esto curioso. Es lo más paranormal de la noticia. El programa de conservación de la naturaleza fue apoyada por la petrolera British Petroleum, BP. Es extraña, ¿no? La noticia en sí, que el proyecto de conservación está a cargo de una petrolera. Sí, no sé lo que conservará. Porque... Conservará el... digamos... El fondo negro, ¿no? Un poquito así tenebroso, no sé, ríos así negros, incluso hasta los animales pueden asustar y todo, ¿no? Encharcados de petróleo, pero otra cosa no la entiendo. No, lo importante es que, como decíamos la semana pasada, hablamos justamente de criptozoología, de animales pues, extraños que no deben de existir o que no han sido catalogados aún. Es que siguen apareciendo, y en Bolivia, que tampoco es una zona demasiado selvática, aunque sí que tiene, pues siguen apareciendo especies nuevas, que no hace falta ser científico, sino que una expedición de universitarios las encuentran y las catalogan. Y hablando de serpientes del verano, antes de seguir con las noticias, hay una noticia muy lamentable que dio relacionada con el tema de las serpientes de verano, o sea, ponerle un cero patatero a Antena 3, informativos... que están, digamos, siempre de actualidad, y empezaron a hablar de las serpientes del verano. Uh-huh. Y metieron los campos del trigo, o sea, serpientes del verano, Nessie, o sea, el monstruo del lago Ness, uh-huh. Los humanoides, La Vuelta Ciclista a España. La Vuelta Ciclista a España. También la serpiente del verano. Ahora en septiembre, pero antes sí que era. Y ahora, lo más curioso, las caras de Belme. Ah, anda. Como serpiente del verano. Es curioso porque el fenómeno apareció el 23 de agosto de 1971. Hace unos cuantos años ya, ¿eh? Exacto. Se ve que va a ser 32 años, precisamente el mes de agosto. Se ve que como salió en agosto, también es del verano. Y entre las serpientes metemos también a las caras de Belme, cuando la Universidad de Valencia demostró en sus análisis que en el cemento solo había cemento, nada más. O sea, que ya sabemos lo que es una serpiente verano, ¿no? Está claro. Antena 3 Informativos, por ejemplo, es una serpiente verano. Por ejemplo. Y para seguir hablando de la British Petroleum y todas estas cosas, del petróleo que va en barcos y que pues algunos de ellos se rompen y dejan el petróleo escapar al mar, la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, OMI, ha decidido retirar a Greenpeace de la condición de miembro. Por eso la OMI, ante su último periodo de sesiones, entre los pasados 16 y 20 de junio, retiró su condición de miembro consultivo a la organización no gubernamental para la protección de la naturaleza, Greenpeace. También serán privados de su condición de miembros consultivos el Instituto Iberoamericano del Derecho Marítimo y la Agrupación de Juristas International Bar Association, hasta que se tome una decisión final sobre esta medida en la próxima sesión regular de la OMI, el próximo mes de noviembre. El estatus consultivo de estas organizaciones no sufrirá cambios, según destacó la agencia. Varios países han denunciado desde hace tiempo que las actuaciones de Greenpeace, que según ellos afectan la seguridad de la navegación y ponen en peligro la seguridad de la vida humana en el mar. Eso es lo que dicen estos países, la excusa que ponen para tirar a Greenpeace, ¿no? Sin embargo, Greenpeace denunció que algunos de estos países, que a la vez dicen que ellos hacen esto, como Chipre y Turquía, les critican por su voluntad de retirar cargueros de petróleo peligrosos y que no se ajustan a las normas por sus intereses en este mercado, dado que son naciones cuyas banderas de conveniencia son utilizadas por este tipo de buques. O sea, está claro por qué a Greenpeace se le echa de la OMI, Organización Marítima Internacional, porque se dedica más que nada a denunciar estos barcos que no tienen unas condiciones necesarias para llevar el petróleo, para transportarlo, y como los países ven que lo denuncian, pues deciden quitarlo del medio, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, yo incluso hasta entiendo de que sean peligrosos Greenpeace, ¿no? Porque si intentan, digamos, en el sentido del mar, ¿no? Proteger a las especies marinas, la mejor manera de proteger a las especies marinas y tener alimento es echar algunos cuantos por la borda, ¿no? Pero en ese sentido tendrían las especies marinas más alimento. Pero, digamos, pasando un poco de comentario irónico, la verdad es que han salido varias noticias, sobre todo aquí en la prensa valenciana, con el tema del barco que vino con madera ilegal, aquí que atracó en el puerto de Valencia, y todo la movida que se produjo, ¿no?, por la intervención de Greenpeace, y como que parece que son los malos de la película. Sí, fíjate lo que dice, afectan a la seguridad de la navegación y ponen en peligro la vida de la humana en el mar, y no, en este caso no la vida en el mar, ¿no? No, solo la vida humana. ¿Y quién pone en peligro la vida en el mar? Pues ellos, los petroleros, los barcos, todo esto, ¿no? Entonces, la culpa a Greenpeace me parece un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, la culpa siempre la tiene el otro. Tomás, Greenpeace está atracado el banco aquí en Valencia, creo, si no tengo mal entendido, ¿no? Porque tiene que pagar una multa bastante grande por unas acciones que realizaron, y está que atracado hasta que pague la multa. Bueno, ya, pues aquí damos apoyo al grupo de Greenpeace y que sigan luchando. A continuación ponemos un poco de música. Recordar que estáis en el programa Dimensional, en Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, el teléfono 96-383-5580, 96-383-5580. Comenzamos un poquito de música y enseguida contactamos con Bruno Cardeñosa, hablándonos de su último libro, 100 enigmas del mundo. Como decía una famosa presentadora de televisión, ahora unos breves comerciales. I'm a clown, it is

cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de mi plata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Bruno Cardeñosa. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Está conmigo mi compañero David. Hola, Bruno, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, te vamos a presentar para los nuevos que no te conozcan. Te llamas Bruno Cardeñosa, gallego de nacimiento y vocación, aunque maño de adopción. Viviste en Zaragoza y cursaste Ciencia de la Información en Bilbao y Madrid, donde resides actualmente. Eres periodista, investigador, has trabajado en la radio, prensa y televisión, y también en la actualidad perteneces al equipo del programa La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y además también eres redactor de la revista Enigmas, aunque anteriormente habías colaborado en publicaciones como Karma 7, Año Cero y Más Allá, de la que fuiste redactor jefe. Y bueno, de los anteriores libros tuyos hay que destacar uno, pues ya digamos un incunable casi, Los archivos secretos del Ejército del Aire, de Bell Book, del año 98, El código secreto, de Grijalvo, del 2001, y el reciente también Invasión OVNI, de Nautilus, 2002. Y bueno, exacto. Estás en, como no había comentado, en el programa de La Rosa de los Vientos, en la tertulia de las cuatro Cs, y tú eres una de las Cs de esa tertulia. Así es. Tratamos de reflejar un poquito lo que es la opinión sobre la noticia, ¿no? Se ha convertido toda la información de los temas que tratamos, de los temas de misterio, de los temas de enigmas, ha convertido en todo un género periodístico. Y bueno, como la tertulia es casi uno de los modos de expresión dentro del mundo de la radio más en alza, bueno, pues era lógico que también se hiciera opinión, que también se hiciera tertulia sobre estas otras noticias, sobre la ciencia, sobre noticias fronterizas con la ciencia, y lo pretendemos hacer de la forma más humilde y más instructiva posible. Bien, había una sección en tu programa, en el programa que participas, eran Enigmas del Mundo, en este caso, son 100 en este libro, está un poco basado cariñosamente, ¿no?, en tu sección. Exacto, exacto. Además de la tertulia en ese programa de radio, empezamos en septiembre del 2001 una serie que ya va por el capítulo casi 170 en la actualidad, en donde el objetivo era resumir en tan solo 5 o 6 minutos aproximadamente, resumir algún gran misterio, algún enigma clásico, algún misterio veterano nuevo pero que no tuviera explicación, y resumirlo con los datos fundamentales, exponiendo las teorías fundamentales y reflejando por qué la ciencia no ha explicado todavía lo que hay detrás de esos hechos o de esos lugares o de esos hallazgos. Y lo que pretende este libro, que recopila los 100 primeros enigmas efectuados, que los he trasladado del guión radiofónico al texto escrito, los hemos adaptado, bueno, pues porque como bien sabéis un guión radiofónico se parece bien poco a un texto escrito, es otro tipo de lenguaje, bueno, pues lo hemos adaptado y el resultado ha sido este compendio, este pequeño atlas del mundo del misterio, estos 100 enigmas que recorren prácticamente toda la historia de la humanidad y prácticamente todos los rincones del planeta. El libro se ha dividido en 8 partes. La primera de ellas la dedicas a los OPART, o sea, para los objetos, digamos, fuera de tiempo. Explicas un poco qué es un OPART, ¿no? Y si te parece alguno de los que aparecen en esta primera parte. Sí, OPART son unas siglas inglesas que traducido su significado, el significado de cada una de esas palabras es objeto fuera de su tiempo. Son todos aquellos hallazgos arqueológicos que rompen, que no se pueden cuadrar dentro de ninguna cronología aceptada, dentro de ninguna cronología oficial, por diferentes razones, porque, por ejemplo, para citar dos tipos de ejemplos muy significativos, ¿no? Hace ya casi 100 años en Bagdad, precisamente en donde nació la civilización y precisamente en donde ahora la civilización precisamente nos está dando muestras de absoluta decadencia, también es paradójico y casual. Exacto. Bueno, pues allí hace 4.000, 5.000 años comenzó a desarrollarse una de las primeras grandes civilizaciones, la civilización que se asentó entre el Tigris y el Éufrates, que tuvo diversos momentos, la antigua Babilonia, la antigua Asiria, etcétera. Pues allí hace aproximadamente 2.200 años se dató con 2.200 años de antigüedad, es decir, algo anterior incluso a la época de Cristo, se dató un hallazgo arqueológico efectuado en los años 30. Eran algo parecido a unas vasijas que contenían en su interior unos extraños objetos. Cuando se analizaron esos objetos, se descubrió que generaban electricidad en pequeñas cantidades, aproximadamente 1,5 voltios, aproximadamente. Y lo que se averiguó con esto fue nada más y nada menos que se trataba de pilas tal cual son las que utilizamos hoy para que, por ejemplo, nos estén escuchando los oyentes en sus casas a través de sus transistores. Es decir, que aquellos hombres desarrollaron una tecnología como para fabricar electricidad antes incluso de la aparición de Cristo. Evidentemente esto no entra dentro de ninguna cronología aceptada porque se suponía que entonces no había una tecnología suficiente como para desarrollar esto. Por ejemplo, también en aquella misma zona se han encontrado otros restos arqueológicos que también podrían ser considerados OPARTs porque no encajan dentro de esas cronologías. Me refiero a lentes de aumento, tal cual son las que utilizamos en nuestras gafas actuales, solo que las cronologías oficiales y las enciclopedias nos dicen que las primeras lentes de aumento se desarrollaron en el año 1849. Sin embargo, lo llamativo y lo verdaderamente curioso es que en Asiria ya eran capaces de fabricarlos. Y luego hay otro tipo de OPARTs, otro tipo de objetos fuera de su tiempo que todavía son más rompedores con esas cronologías oficiales. Pongamos otro ejemplo, en Texas se encontró también hace unas décadas incrustado en una piedra una especie de martillo, una herramienta humana, un mango de madera y una cabeza metálica. Cuando se analizó esa piedra que podía ofrecernos la datación y la antigüedad de esa herramienta, se descubrió que tenía nada más y nada menos que 140 millones de años. Es decir, que era incluso anterior a la desaparición de los grandes dinosaurios. Y sin embargo, las cronologías oficiales nos dicen que el ser humano no comenzó a andar sobre la Tierra hasta hace unos 5 millones de años. Y sin embargo, esta herramienta, por supuesto manufacturada, por supuesto en apariencia fabricada por manos como las nuestras, tiene 140 millones de años de antigüedad cuando entonces no existía nadie sobre el planeta. Pues bien, estos son los OPARTs, objetos que es imposible clasificarlos, encuadrarlos y que por lo tanto son un absoluto misterio para la ciencia. Objetos que luego se guardan en un cajón y se ponen como inclasificables, ¿no? Exacto, pero lo bueno de los OPARTs es que están ahí, es decir, no estamos teorizando sobre lo que podrían haber desarrollado nuestros ancestros, no, son objetos que están ahí. El de Bagdad, lamentablemente, está sufriendo en los últimos años todos los avatares de las guerras que han ocurrido allí, pero todavía se han salvado, todavía están a disposición del gran público. Luego tenemos las famosas lentes que se encuentran en varios museos, o figurillas como las de Acámbaro encontradas en México, que se encuentran también en un museo de aquella ciudad. Es decir, que las disponemos de ellas, están ahí, son objetos que podemos tocar, que podemos medir, que podemos analizar, y que el resultado de ese estudio, de ese análisis, de esa medición, es precisamente que se escapa todo lo conocido. Y bueno, la pregunta del millón sería, ¿qué hace objeto fuera de su tiempo, ¿no? Y hay varias teorías, pero claro, ninguna nos responde realmente. Claro, yo creo que antes he comentado que había, que hay como dos tipos de objetos fuera de su tiempo. Aquellos que sí corresponden a edades humanas, por ejemplo, las pilas que hemos mencionado, que están perfectamente datadas en hace algo más de 2000 años. Sabemos perfectamente que existían humanos entonces sobre la Tierra y que con toda seguridad fueron ellos los responsables de fabricarlas. Lo que ocurre es que la deducción, la hipótesis que podemos plantear es que hace miles de años existió también una tecnología mucho más avanzada de lo que nos hemos imaginado, mucho más avanzada de lo que dicen los libros de texto, que nuestros ancestros desarrollaron la ciencia más de lo que nos imaginamos. Son todavía más sorprendentes y más difíciles de encuadrar dentro de una hipótesis el otro tipo de opars, como el que he hecho alusión, el hallazgo de este martillo en Texas, que corresponde a una época en la cual no existían humanos. Pero sin embargo es un objeto completamente humano, por lo tanto hay varias hipótesis que se pueden formular. Una de ellas es que antes de nuestra humanidad, antes de que nuestros ancestros comenzaran a caminar sobre la Tierra y evolucionaran hasta que dieran el resultado actual, hasta que apareciéramos nosotros, los Homo sapiens, bueno, pues antes de que esta humanidad surgiera sobre el planeta, pues pudieran haber existido otras humanidades anteriores con su propia con su propio desarrollo, con su propia evolución, y que sean los responsables de algunos de estos all parts. Sin embargo, esta hipótesis no viene refrendada por una gran cantidad de hallazgos. Los all parts son objetos que se pueden casi contabilizar con los dedos de una mano, y por lo tanto no tenemos muchos elementos de juicio para afirmar de forma rotunda y radical que existió otra humanidad anteriormente. Hay otra hipótesis que se ha mencionado en muchas ocasiones, y es que bajo determinadas circunstancias, y a mí me cuesta mucho aceptarla, pero bueno, es una hipótesis que se ha planteado, que bajo determinadas circunstancias objetos de nuestro tiempo hayan logrado lo que también es una esperanza y una ansia de la ciencia actual, ¿no? El viaje en el tiempo, que hayan retrocedido, que hayan atravesado algo así como puertas dimensionales, puertas en el tiempo, y hayan viajado atrás cientos de millones de años, como sería el caso de este martillo. Es una hipótesis absolutamente difícil de demostrar, pero tan difícil de demostrar casi como la otra. Es un verdadero enigma, no tenemos explicación alguna, pero el hecho es que está ahí, y que de alguna forma habrá de explicar qué hacen esos objetos ahí y qué hacían hace tantos millones de años ahí. Sí, también, ojo, perdone, también hay una tercera hipótesis. Bueno, ahí yo creo que hay tantas hipótesis como personas que puedan leer el libro y puedan enfrentarse a este tema, porque es algo que queda completamente abierto a la interpretación. La posibilidad de que en tiempos remotísimos este planeta hubiera recibido visitas de seres de otros mundos que se hubieran dejado parte de su instrumental. También es muy difícil de aceptar, pero es que partimos de una verdad absoluta, y es que esos objetos están ahí y tienen esa datación, y alguna explicación debe haber. Sí, ya estaríamos entrando en la segunda parte de este libro, que es Incógnitas de la Evolución. Y en él encontramos pues varios capítulos interesantes, como son, por ejemplo, las pinturas rupestres de Tassili y las de Altamira, donde aparecen seres antropomorfos, como tú decías, incluso algunos se atreven a decir que extraterrestres. Sí. ¿Qué hacen estas pinturas ahí? ¿Qué significan? ¿Por qué están? Bueno, las pinturas rupestres que se extendieron a lo largo de varias decenas de miles de años y que son la forma de reflejar unos conocimientos, unos saberes, unas experiencias por parte de nuestros ancestros, pueden tener varias explicaciones, no se hacían por un solo motivo. La versión más extendida es que era algo así como menús para la caza, digamos que por las noches los cromañones se juntaban bajo el fuego de la hoguera, y algo así como el chamán del grupo, el líder espiritual de cada una de aquellas comunidades, efectuaba esos dibujos como para hacer una llamada para que la caza al día siguiente, es prácticamente un ritual mágico o brujerino para que al día siguiente la caza, bueno, pues pudiera permitir a nuestros ancestros atrapar ese tipo de animales que les servían a ellos para alimentarse. Y posiblemente en algunas ocasiones esto ocurría así. Sin embargo, en las pinturas rupestres hay mucho más que bisontes. Los bisontes de Altamira son muy conocidos, pero sí, las pinturas rupestres son muchas más cosas de eso. Y pueden ser, además de menús para la caza, pueden ser también, y de hecho hay una, está bastante aceptada la posibilidad de que muchas de esas pinturas rupestres lo que hagan es metaforizar una serie de conocimientos, por ejemplo, astronómicos. Se ha averiguado que en Altamira, por ejemplo, todos esos bisontes tienen una distribución muy particular que parecen reflejar la posición de las estrellas en el cielo, estrellas que representaban con formas de animales como hacemos los hombres modernos cuando representamos ciertas constelaciones con nombres de animales, las constelaciones del zodíaco, y las representamos con un dibujo. Bueno, pues eso mismo lo pudieron haber hecho hace 20.000 años en Altamira. Pero es que además de eso, además de estas hipótesis para explicar la naturaleza y el significado de las pinturas rupestres, hay otra que es mucho más sencilla. Nosotros tenemos ordenadores, tenemos máquinas de escribir, tenemos libros, tenemos periódicos, tenemos revistas. En todos esos medios de comunicación, en todos esos medios impresos, reflejamos nuestros conocimientos, nuestros saberes, los hechos que modifican la actualidad, las noticias, aquellos sucesos que de un modo u otro son destacables, son noticiosos y en los cuales, a través de los periódicos y de las revistas, queda constancia para la historia. Eso no lo tenían hace 20.000 años en Altamira, no lo tenían hace 10.000 años en Tassili. Y la única forma de dejar constancia de aquellas experiencias, de aquellas vivencias, de aquellas noticias que se producían en los pueblos antiguos, era también dibujar sobre la roca, dibujar sobre la piedra lo que ellos veían, lo que ellos sabían y lo que ellos conocían. Y en muchas ocasiones, lo que aparece en esas pinturas son exactamente los mismos dibujos que nos hacen a los investigadores del fenómeno OVNI testigos aislados en poblaciones remotas que se encuentran con un OVNI, con un extraño humanoide que sale de ese OVNI. Pues bien, los dibujos son exactamente iguales a los que hacían en las cuevas hace 10.000 años en Tassili. Incluso lo curioso cuando dicen, no, es que pintaban lo que veían, pero cuando ya salen seres antropomorfos, ya no era lo que veían, sino lo que se imaginaban. Incluso parece ser que incluso también pintaban animales que luego no eran de esa zona. Claro, claro, esa es una de las grandes incógnitas, una de las grandes dudas, ¿no? Porque lo cierto, y uno de los grandes misterios de las pinturas rupestres, lo que a todos nos enseñaron en el colegio fue esa versión de los menús para la caza, ¿no? Del ritual mágico y brujeril para que al día siguiente la caza fuera bien y los cazadores cromañones se trajeran esos bisontes con los cuales alimentarse. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando en la zona en donde ha aparecido una pintura rupestre, en donde se representa un animal en concreto, jamás, ni antes, ni después, ni ahora, ha existido ese animal? Bueno, pues habrá que buscar una alternativa, una nueva hipótesis para explicar qué hace, por ejemplo, un bisonte dibujado en una cueva del Amazonas en Brasil, cuando allí no existen ese tipo de animales, ¿no? Y cuando es imposible que los pudieran haber conocido. Esto es uno de los grandes misterios de las pinturas rupestres y hay muchas y diversas hipótesis, porque no hay que descartar que los autores de estas pinturas fueran personas que hubieran desarrollado otras formas de acceder al conocimiento. Es algo muy propio del chamanismo, la ingesta de determinados productos naturales que provoca una serie de visiones, una serie incluso de viajes astrales, de viajes en el tiempo, de viajes en el espacio, a quien consume esas drogas naturales. Y muy probablemente lo que se reflejaba en esas pinturas también eran las experiencias y las visiones que estos chamanes en sus viajes místicos sufrían y tenían, aquello que veían y aquello que sentían luego lo reflejaban en las cuevas también para dejar constancia de lo que habían experimentado durante su viaje místico. Y bueno, la verdad es que es el tema de la evolución es un tema bastante apasionante. Y bueno, podríamos estar hablando de muchos temas, pero bueno, vamos a pasar de capítulo, porque así dejamos a los oyentes que vayan profundizando en cada uno de ellos. Nosotros damos pequeños retazos para pues mostrarle interés y que el libro es interesante. Y la tercera parte habla civilizaciones desaparecidas. Siempre hablamos de la Atlántida, pero hay un continente también muy curioso que es Mu, que muy poca gente conoce, y háblanos de este continente desaparecido. Bueno, pues Mu sería la Atlántida, pero prácticamente situado al otro lado del planeta, al otro lado de la Tierra, en el otro gran mar, en el Pacífico, ese continente perdido. La Atlántida vendría a ser una tierra emergida, una especie de gran isla en donde se desarrolló una cultura muy avanzada, y Mu sería exactamente lo mismo, pero en otro lugar, en mitad del Pacífico. Y la versión que lo explicaría, la hipótesis que lo explicaría, sería prácticamente del mismo modo que lo hacemos con la Atlántida, que allí existió una tierra en la cual se desarrolló una civilización avanzada que sufrió algún tipo de cataclismo hace aproximadamente unos 10.000 años, que provocó el hundimiento de esa tierra, que provocó el fin de esa civilización, pero con tiempo suficiente para que aquellos hombres poblaran otros territorios a ambos lados del mar, tanto en Asia como en América. Y de este modo quizás se podría explicar el nacimiento de algunas culturas y de algunas civilizaciones muy avanzadas que parecieron emerger de la nada en estos dos continentes. Además, hay un detalle muy significativo y que en los últimos años está cobrando mucha fuerza y mucho peso, y es el hecho de que se han encontrado en diferentes partes del Pacífico y también del Índico, en donde existiría otro continente llamado Lemuria, muy similar a Mu, bueno, pues se han encontrado ciudades sumergidas. Por ejemplo, en Yonaguni, en Japón, en el libro hablo de ellas, muy cerquita de Japón, se han encontrado ciudades que ahora están sumergidas, pero los geólogos tienen la forma de averiguar hace cuánto tiempo estuvo en la superficie una franja de tierra que hoy puede estar a 600 metros de profundidad, porque la tierra sufre convulsiones, hay terremotos, hay movimientos tectónicos, eso provocan que el mar nunca siempre ocupe el mismo lugar. Para nosotros sí, pero nosotros no representamos en el tiempo nada de lo que es, apenas nada de lo que es el largo tiempo de existencia de la tierra. Sin embargo, se han averiguado que estas ciudades, en concreto la que se encuentra frente a Japón en el Pacífico, las que se encuentran en el Índico, a ambos lados de la India, tienen una antigüedad de unos 6.000, 7.000 u 8.000 años que coincidirían bastante con lo que dice el mito. Y se están encontrando bajo el mar pruebas de la existencia de esas ciudades que quizá en el pasado formaron parte de una gran civilización. Un poco la hipótesis que se puede establecer en función de todos estos hallazgos, en función de todas las leyendas sobre la Atlántida o sobre Mu o sobre Lemuria, es que posiblemente hace unos 8.000 o 10.000 años hubo una civilización que ocupó muchas partes del planeta, que en cada lugar recibió un nombre diferente y que por mor de algún tipo de gran cataclismo universal, bueno, pues se vio abocada a la extinción, pero que hubo una serie de supervivientes que luego poblaron otras tierras y que dieron origen a las civilizaciones conocidas como la egipcia, como la mesopotámica, como la india, como la china, y que gracias a la existencia de esta cultura madre se puede explicar el porqué de lo abrupto del nacimiento de esas primeras civilizaciones que parecieron nacer de la nada. Casi no hay tiempo entre el momento en el cual el hombre se dedicaba a vivir en las cuevas en Europa o en el norte de África, casi no pasa tiempo hasta que se construyen las pirámides. Hay un gran avance en demasiado poco tiempo. Bueno, pues la posibilidad de que existiera en lugares hoy ocupados por los océanos una serie de grandes continentes como Mu podría ser ese eslabón perdido que nos falta en la historia de la humanidad para explicar el origen de las civilizaciones. Y otros capítulos de este libro, Cien Enigmas del Mundo, pues hablas también de monumentos imposibles, de astronomía y tecnología del pasado, de misterios de la religión, también de personajes históricos, y también hablas de desafíos de la ciencia. Y uno de ellos, digamos, el que está más de moda últimamente, es de los círculos de la cosecha, de cereal. Exacto. Que está también bastante desprestigiado últimamente, ¿no? Porque parece ser que eran dos jubilados lo que lo hacían, o, como dice últimamente, pues hordas de jóvenes, ¿no? ¿Es todo tan sencillo como esto o hay algo más detrás de estos círculos de las cosechas? No, hay mucho más. Es decir, aquellos jubilados, por desgracia para sus familias, Hace mucho tiempo que ya no están en condiciones. Entre esa la noticia que salió hace unos años en los medios de comunicación de que eran dos jubilados fueron los responsables, los círculos han seguido apareciendo y a cientos, y no solo en el Reino Unido, sino también en Canadá, en Alemania han aparecido muchos, en Italia la semana pasada, en Estados Unidos también la pasada semana, han aparecido en la India, han aparecido en Sudáfrica, han aparecido en Australia. A veces en una sola noche aparecen círculos en 30 o 40 lugares diferentes del mundo, círculos en esas cosechas, círculos que parecen ser trazados desde el aire. Y bueno, pues a mí me cuesta creer que dos jubilados, de los cuales uno ya ha muerto hace muchos años, pues sean los responsables de la ejecución de esos círculos. Hay cálculos además asombrosos. El año pasado apareció una formación en el Reino Unido de 333 círculos perfectamente dispuestos entre sí sobre un gran campo de cereales. Bueno, pues para poder efectuar esas formaciones circulares, que todos hemos visto las imágenes, que luego han reflejado películas como Señales, para poder efectuar eso, en el plazo de una noche se hubiera necesitado una legión entera de un ejército trabajando a full time durante las 6-7 horas que dura una noche de verano, de forma que con total oscuridad y sin hacer ruido y sin llamar la atención de nadie, ni siquiera de los hombres que viven apenas 1 o 2 kilómetros del lugar, de los agricultores de la zona. No, por supuesto, el fenómeno de los círculos es fascinante. Claro que hay círculos fraudulentos, pero los expertos, los verdaderos expertos, saben perfectamente distinguir los auténticos de los falsos. Y hay una serie de elementos muy significativos. Si yo mañana acudo con una serie de bastoncillos, con una serie de palancas y con una serie de tablas a efectuar uno de estos círculos a un prado en mitad de Ciudad Real, bueno, pues con toda seguridad no obtendré una gran obra de arte como en muchas ocasiones parecen estos círculos. Bueno, pero si soy un artista y lo he hecho bien, podré conseguir engañar a algún medio de comunicación. Pero ese engaño no se perpetuará cuando lleguen los investigadores, porque la forma en la que los investigadores han descubierto qué círculos son auténticos y qué círculos son falsos es que los auténticos presentan una serie de anomalías magnéticas, de anomalías electromagnéticas. Los equipos y los instrumentos eléctricos o las brújulas no funcionan dentro de esos círculos del mismo modo que funcionan fuera. Aquello que provocó o que fabricó aquellos círculos dejó una energía remanente en el lugar que se puede palpar, que se puede medir y que se puede detectar. Eso solamente puede ser explicable por la influencia de algún tipo de tecnología desconocida para nosotros, pero en todo caso los falsificadores de círculos no serían capaces de dejar esas huellas. Además, los estudiosos han averiguado que en el origen energético, que sea quien sea el responsable de esos círculos, utiliza algo parecido a una energía similar a las ondas de microondas, es decir, a un tipo de onda electromagnética muy poderosa, que no tiene nada que ver con el uso limitado y pequeño que podemos hacer a nivel doméstico. Y esa remanente energética que dejan esas microondas en el lugar son imposibles de falsificar. Y hay muchos círculos que presentan esas anomalías en diferentes partes del mundo, que me extrañaría que en una sola noche pues lograran recorrer varias decenas de miles de kilómetros estos dos jubilados haciendo círculos aquí y allá sin que nadie les vea y pasando absolutamente desapercibidos. Además, casualmente hubo una gran exclusiva y un gran dinero que se pagó por aquella noticia falsa sobre los ancianos hacedores de círculos. La verdad es que es un tema muy interesante. Tu libro 100 enigmas del mundo, que reconocemos pues que es muy interesante, es de la editorial Corona Borealis y el autor eres tú, Bruno Cardeñosa. Te deseamos toda la suerte del mundo con este libro y ojalá pues nos pique a todos la curiosidad y nos preguntemos el porqué de las cosas. Ese es el objetivo, despertar la curiosidad del lector con una serie de breves artículos sobre cada uno de esos 100 enigmas y dejar abiertas las puertas y las hipótesis y todo de cara a la imaginación y a la investigación posterior. Yo me contentaría con que más de un lector empieza a estudiar alguno de los enigmas, porque cada uno de esos 100 enigmas podría haber supuesto un título entero, un libro entero. Exacto. Son temas muy amplios que se han resumido de la forma más precisa posible, en la medida de las posibilidades de uno, para despertar el interés y la curiosidad, y para dar una sensación del objetivo, ¿no? De que se convierta el libro en una especie de atlas del misterio, en donde estén no todos los que son, porque eso es imposible, porque hay muchos más de 100 enigmas, pero que por lo menos sí sean todos los que están, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros y nada, suerte en tus próximos proyectos. Te agradecemos la intervención en este programa y te deseamos suerte y que sigas divulgando. Muchísimas gracias y seguiremos en la brecha, por supuesto. Venga, de acuerdo, un abrazo. Y aquí acaba el programa dimensional de hoy. Esperamos, como siempre decimos, que haya sido sagrado. Al conductor técnico hoy con nosotros será Mudéver y a los micros, junto conmigo, con siempre Pago Cahorro. Buenas noches, que paséis un buen fin de semana. Nosotros estaremos en Murcia en una de estas reuniones secretas. No es una broma, pero que, bueno, ya os informaremos porque hay actualidad para este mes de julio. Y que les habla David Garcés. Sean buenos y hasta la semana que viene. Hasta luego.